Si fuera por ustedes no me hubiera buscado ni un peso. Hace rato estuviera en un cementerio acostado sino preso. Si fuera por esta vida, yo sigo gastando los pesos. Me preguntan por eso. Cabrón, yo sigo rico. Tanto dinero sin mudarme a Puerto Rico. Si hoy me muero, tan hecho mi chamaquito. Tú estás mordido, pero ya yo te lo he dicho. Te puedes mamar un bicho. Cabrón, yo sigo rico. Tanto dinero sin mudarme a Puerto Rico. Si hoy me muero, hay algo pa' mi chamaquito. Pero ya yo te lo he dicho, te puedes mamar un bicho. Cabrón, yo sigo rico. Tengo tanto de cienes, me dicen Benji. Soy LTE, ustedes siguen 4G. 500 culos en casa, parece un orgy. Cabrones, yo soy blanco, negro, nunca soy gris. Milloneta, pero sigo aquí en PR. 7 casas, 7 carros, 7 R. El riquitillo que hace que la boca cierre. Y otro kush para que con los celebre. De verdad van a rocarme de millones. Rocar de Lambo, roles y mansiones. Te mandar a hacer culo, detalles, extensiones. Ya me he comido todo eso en todas las dimensiones. La llevamos de PR hasta el Trio 5. Adentro del lift con la 45. Mátame un negro esto aquí mismo de guy. Puro fucking scope. Cabrón, yo sigo rico. Tanto dinero sin mudarme a Puerto Rico. Si hoy me muero, tan hecho mi chamaquito. Tú estás mordido, pero ya yo te lo he dicho. Te puedes mamar un bicho. Cabrón, yo sigo rico. Tanto dinero sin mudarme a Puerto Rico. Si hoy me muero, tan hecho mi chamaquito. Tú estás mordido, pero ya yo te lo he dicho. Te puedes mamar un bicho. Cabrón, yo sigo rico. Tanto tique para el sin dinero. 15 dígitos en la cuenta y ninguno es cero. Tú roncas de mí, yo en los United States. Yo ronco de mí, yo en PR y en donde estoy me muero. Prefiere morirse el frío por miedo al calentón. Yo me engancho la XD, le dice Lady Chacón. Voy por el mocoso, la Mercy cuadra. El que me falta más, yo la saco y ra, ra, ra. Ustedes no quieren problemas, yo lo sé. Tú sabes de Cosculluela, pero no José. Tú has visto el del botellero, 200 rosé. Pero no has visto el que se monta si la perco sé. Dari, dari, andamos en el Polari. Mi doña la Porsche, tu novio te tiene en un Yari. La película de todos estos actos. Banchisitos a dormir y salimos los Raptors. Yo sigo rico. Tanto dinero sin mudarme a Puerto Rico. Si hoy me muero, tan hecho mi chamaquito. Tú estás mordido, pero ya yo te lo he dicho. Te puedes mamar un bicho. Cabrón, yo sigo rico. Tanto dinero sin mudarme a Puerto Rico. Si hoy me muero, hay algo pa' mi chamaquito. Tú estás mordido, pero ya yo te lo he dicho. Te puedes mamar.